merezco algo mejor. Y prefieres irte de romperme el corazón. Hubieras pensado cuando me atrapaste en las cuatro paredes de tu habitación. Cuando bajaste mis defensas y me hiciste frágil con esa canción. Antes de cerrar la puerta y dejarme nervioso sin respiración. Antes de entrar en mis sueños y cambiar mi rumbo hacia tu dirección. No quería lastimarme, no quería lastimarme. Me querías matar. Dices que me vaya ahora, que aún estoy a tiempo, que puedo escapar. Que vas a soltar mi mano para que yo corra hacia mi libertad. Dime quién te dio el derecho de tomarte a pecho el quererme salvar. No puedes hacer más daño y si estoy contigo es que yo quiero estar. No desde violetas hasta rosones. En la mejor FM, la primavera es tan bonita que hasta el cielo se pinta del color de la mejor FM. Abeja reina que a mí se la